Jóvenes de bachillerato ya reciben la beca universal para continuar sus estudios y desarrollarse plenamente. El Gobierno de México los apoya con 800 pesos mensuales para que la falta de recursos no sea una razón de abandono escolar. Con estas acciones mantenemos a los jóvenes en las aulas para que no sean presa fácil de la delincuencia. Fortalecer la educación es fortalecer los valores. Programa Nacional de Becas Benito Juárez. Educación para transformar.